Hola, buenas tardes. Bueno, pues cuando son las 17 horas, comenzamos aquí el programa Relieves. Relieves que llega con todos vosotros hoy jueves 21 de junio del 2018 y que ha entrado el verano. Sí ha subido la temperatura, pero está, bueno, pues muy nublado y con mucho bochorno, pero en fin, es lo que hay. Y estamos aquí en los estudios de Radio Crash para acompañaros en esta tarde de jueves, siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también. Hoy el programa va a ir dedicado a María Calas. Este programa sirve también para ese día 14 de junio del pasado jueves, que bueno, por cuestiones que no vienen al caso, técnicas, no ha salido bien, entonces lo realizamos hoy de nuevo, lo grabamos también. Pero siempre, bueno, pues es muy interesante escuchar a María Calas. Y durante dos jueves consecutivos, pues la vamos a escuchar. Una grandísima voz, que bueno, ahí ha quedado para la historia y que no ha habido... Todavía dicen que nadie que la iguale. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash, aquí en vivo y en directo desde los estudios de Radio Crash. Ana María Cecilia Sofía Kalogeropoulos. Nació en Nueva York el 2 de diciembre de 1923. Fue una soprano griega nacida en Estados Unidos y, bueno, considerada la cantante de ópera más eminente del siglo XX. Falleció en París, en su apartamento de París, el 16 de septiembre de 1977. Y capaz de revivir el bel canto en su corta pero importante carrera, fue llamada... Bueno, la divina, en fin, divinidades aparte, unas extraordinario, bueno, pues tenía un extraordinario talento vocal y actoral, porque hasta ese momento los, bueno, pues eran todos muy estáticos, ¿no? En el escenario, los actores, los cantantes, los tenores y demás. Y ella introdujo, pues, esa escenificación que hacía también. Esta era una grabación de 1962, Carmen Habanera de Vicek. Bueno, continuamos. Decíamos que era una cantante y artista, género ópera. Thank you. y tipo de voz, soprano. Aún hoy genera controversia su peculiar voz de registro amplio y que, unida a su dominio de la técnica, le permitió cantar roles desde soprano ligera a los dramáticos, la di, bueno, entre otros, la di Michetti. Y alternar entre personajes de coloratura ágil y dramáticos, pesados, bueno, pues con éxito. Y también recordada por rescatar diversos personajes de la ópera en su esencia dramática y expresiva, incluso del olvido. Lo que os decíamos antes, bueno, pues que ella escenificaba también en el escenario, cosa que hasta el momento todos habían sido muy estáticos y no escenificaban nada. Revolucionó un tanto el mundo de la ópera. Vamos a escuchar a continuación bueno, pues algunas áreas, por ejemplo, La Traviata, Norma, Madame Butterfly, Lucía, bueno, entre otros. Thank you. Seguimos en Radio Crash. Thank you. Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, escuchando a María Calas. Radio Crash. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, desde muy temprana edad había demostrado tener dotes, bueno, pues especiales para el canto. Por ello, con su hermana y con su madre se trasladan de Nueva York a su país de origen, a Grecia. María poseía una voz con una amplitud de registros excepcional. Bueno, pues la soprano española Elvira de Hidalgo vio en ella un gran potencial. Gracias a su apoyo, entró en el Conservatorio de Atenas. Y su carrera avanzaba poco a poco entre entre Grecia e Italia, país en el que conoció a Giovanni Battista. Un gran melómano por aquel entonces. Se convirtió en su mentor y posteriormente en su marido. Y María Callas inauguró una forma de interpretar temperamental nunca antes vista en un escenario operístico. Papeles como las de Florian Tosca, de Puccini o Norma, que las hemos escuchado unas arias anteriormente, en la ópera homónima de Bellini, eran sus favoritos. Le permitían hacer brillar su voz y desplegar sus notables actitudes dramáticas. Y con ello se inauguró una forma de interpretar temperamental nunca antes. Lo que os decíamos, queremos insistir en esto, porque nunca antes vista en un escenario operístico. Cierta forma revolucionó, bueno, pues el mundo de la ópera, ¿no? Insistimos, reiteramos. andando el tiempo, retirada de los escenarios, retirada más bien, queremos decir, de los escenarios, inició junto al tenor Giuseppe Di Stefano una gira por Europa, Asia y Estados Unidos, donde además impartió clases a jóvenes cantantes. Es que estuvo unos años alejada, bueno, pues retirada más bien, pero aquí, como os acabamos de decir, retomaba, ¿no? Y cada vez más adicta, bueno, pues nada. Conservaba la ilusión de retomar su carrera, pero su voz a veces no le respondía. Bueno, en su vida de soprano de ópera, bueno, pues consiguió llegar a lo más alto que todavía, bueno, pues hoy en día se dice que no ha habido ni hay alguien que la superara. Thank you. Radio Crash. Seguimos escuchando. Radio Crash, seguimos escuchando a María Calas. Radio Crash. Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, pues María, con apenas 20 años, ya es una soprano famosa en su país. A partir de 1947 empieza su carrera internacional. Fueron los mejores años de la Callas. En 1949 se casa con Giovanni Battista, un empresario, como ya hemos hablado anteriormente de él, ¿no? Y mientras tanto continúa asombrando en los escenarios de todo el mundo. Sucederá algo fundamental. En 1954 decidió adelgazar, perdiendo casi 40 kilos en unos pocos meses, y su voz pronto se resentiría de esto. Y empezó, bueno, pues a disfrutar de una vida social y nocturna. Y bueno, en aquel entonces ríos de tinta. Bueno, entre un romance que tuvo más tarde y, en fin, que tampoco vamos a hacer mención aquí porque lo que nos interesa es su canto, ¿no? Su carrera como soprano y no, bueno, pues su vida privada, que fue un tanto triste desde siempre. Y en fin. Escuchar a la Callas sigue siendo una experiencia musical inolvidable que ejerce una fascinación magnética a los que escuchamos. Bueno, vamos a seguir escuchando a María Callas. Hoy por hoy todavía dicen, bueno, siempre hay quien está, la mayoría a favor de esta soprano, pero bueno, siempre hay quien no lo está tanto. Pero hoy por hoy decíamos, todavía, bueno, falta una soprano como ella. Seguimos en Radio Crash. Seguimos en Radio Crash y seguimos escuchando. Seguimos, son grabaciones en directo. Oh. quel dì che amore a te giurai, del mio valor fui traditor, nel fango l'onor mio gettai. Yeah. Escuchar a María Callas sigue siendo una experiencia musical inolvidable que ejerce una fascinación magnética al que escucha. Eso dicen los apasionados de María Callas. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Esa magnífica voz de María Callas, fantástica. Increíble, vaya. Thank you. dormi non le saprei narrare, e sono la sua vicina che la vien fuori d'ora importunare. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Aquí escuchando y deleitándonos con María Calas. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y algunas de las frases de María. Ella decía: yo no trabajo por el dinero, cariño, yo trabajo por el arte. Y el amor es mucho más cuando no estás casada. Y bueno, decía también que no sabía lo que le pasaba en el escenario, algo más parece tomar mi lugar. Y bueno, entre otras. Y decía: desde mi infancia sé que las personas que me han rodeado no tenían juicio, por lo tanto, no he tenido más que dos alternativas: actuar como ellos lo hacían o como yo creía que debía hacerlo. Y decía: la vida es dura, pero no se puede ir por el mundo sucio y desaliñado. Mi destino es tan grande que me aterra. Vamos a seguir escuchándola. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y también decía: solo existe un lenguaje para la música. Lo mismo que en el amor, se ama, se respeta y se honra. Nunca se debe mentir ni traicionar. Naturalmente hay que tener lealtad y gratitud también, pero sin exagerar. Nunca se me ha dado fácilmente, pero no me importa el sacrificio si con él puedo alcanzar el resultado apetecido. También decía, veamos qué es lo que pasa mañana. Las cosas no pueden ser siempre igual. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash y bueno, vamos a seguir escuchando en estos últimos minutos del programa a María Callas. Una voz impresionante. Thank you. increíble voz, desde luego. El mayor y mejor legado que ha dejado María Calas. Seguimos en Radio Crash. Ya quedan muy pocos minutos para terminar. Bueno, estamos escuchando grabaciones que se realizaron en su día en directo. María Callas, 1923-1977. Increíble y fantástica voz que queda ahí para la historia. Bueno, pues vamos a dar por terminado el programa de hoy, porque ya llegamos al fin. Bueno, cuando van a dar las 19 horas, pues termina el programa. Hoy os hemos acompañado aquí. Ya sabéis que la programación desde los estudios de Radio Crash, la programación continúa. Y hoy os ha acompañado quien os habla, Pilar. Hoy el programa ha ido dedicado a María Callas. El próximo jueves volveremos, eso esperamos. No podéis olvidar de visitar los museos, este fin de semana hay que visitar los museos. Y os vamos a dejar en la compañía aquí de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Sí, no se acaba la música, sí. Saludos. Y hasta la próxima. Quedáis aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.